woke up this morning and dragged myself across the bed. Alice went to Wonderland, but I stayed home instead. I started feeling bad, cause I was left behind, cause I'm a wanderer. I'm a wanderer. She clapped right through the mirror, oh, that nearly blew my mind. I follow through her rhythm and her rhyme. I know I'm ready now, it's just a little time. Cause I'm a wanderer. Ooh, I'm a wanderer. Cause I'm a wanderer. I travel every place. Cause I'm a wanderer. From here to outer space. Cause I'm a wanderer. And no time. Cause I'm a wanderer. Ooh, just a wanderer. They're on my toes, then out the door. They didn't hear, now they won't see me anymore. Cause I can't take that 9-to-5 like it's a bore. Cause I'm a wanderer. Yeah, just a wanderer. And so it's up and out and on and off the road. Won't have no troubles cause the whole world is my home. No need to worry cause I seldom am alone. Cause I'm a wanderer. I'm a wanderer. Cause I'm a wanderer. I travel every place. Cause I'm a wanderer. From hill to outer space. Cause I'm a wanderer. Got no time. Cause I'm a wanderer. Ooh, just a journey into the night and take flight on a pursuit of musical bliss. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Cause I'm a wanderer, cause I'm a wanderer, cause I'm a wanderer, cause I'm a wanderer. I travel every place, cause I'm a wanderer. From hill to outer space, cause I'm a wanderer. Got no time. Cause I'm a wanderer. Ooh, just a wanderer. A finales de los años 70 y a principios de los 80, hubo un artista espectacular, reinando la famosa, dorada y bella época disco. Ella era Donna Summer y tuvo una cantidad de éxitos geniales. No solo es Bad Girls ni Hot Stuff. Este es uno de esos clásicos que hacía rato no se escuchaba en radio y que fue éxito también y que estaba olvidado. Es otra de esas canciones de Donna que hizo y que fue grabado, incluido en el álbum número 8 de ella llamado The Wonder, La Vagabunda, sacado al mercado en octubre del año 1980 y fue para esa época el lanzamiento inaugural del gran sello Geffen Records. Se convirtió en el álbum Top 20 con la canción principal, alcanzando el puesto número 3 en la Billboard Hot 100. Este álbum había salido del mercado porque se agotó y fue relanzado en diciembre del año 2014 bajo otro sello. Detrás de este álbum estaba también el genio de la electrónica y productor de la época, un ícono para los que amamos la música electrónica, Mr. Giorgio Moroder, al lado de Pete Bellotte. Les cuento que Donna Summer estuvo casada con el sello Casablanca, que fue un sello muy famoso del género disco en la época de los 70, pero cuando finalizó los 70, después de que hubo una gran revolución por esta música disco, ella cambió de sello y se asoció con los Geffen Records e inaugurando ese álbum llamado The Wonder en el año 1980. Así con esta canción termino mi set Flashback, clásicos con estilo. Yo me divertí mucho, espero que ustedes también hayan gozado y disfrutado estas dos horas de buena música. Yo los espero la próxima semana en una nueva edición. Hoy escucharon la edición número 37. Mi amigo y compañero John W. Gómez también tiene cada fin de semana y espacio de clásicos mezclados con música de los 70 y 80. Éxitos remezclados con el sonido actual que pasa todos los sábados después de mi set Flashback. Se llama Retro Mix Nonstop, con repetición los viernes después de las 10 de la noche. Soy Hernán Acevedo, gracias por su compañía, Dios los bendiga, cuídense mucho, puntuales entonces la próxima semana. Recuerden, sábado de 9 a 11 de la noche, hora Colombia, y repite los domingos de 9 a 11 de la mañana. Por favor, quédate en casa, quédate con nosotros. Somos Veracruz Estéreo 93.5. Feliz noche, feliz día para todos. Bye bye. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security, con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita, 312-260-6900. Aprovecha nuestra actual oferta, programa tu atención en casa y tendrás el 20% de descuento. Llama o escribe ahora 312-260-6900. Car Security. La radio FM. La forma en que conocimos la música. Escucha Veracruz Estéreo 93.5 FM, pero no solo estamos en radio convencional. Encuentra nuestra señal también en las diferentes plataformas digitales que encuentras en internet. Descarga nuestra app para Android en Play Store como Veracruz Estéreo. También en TuneIn Radio y veracruzestereo.com. Todos nuestros programas 24/7 en digital. Veracruz Estéreo Medellín 93.5, la nueva generación. We'll be right back.